Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas, ¿cómo va? Qué tipo tempranero, ¿eh? ¿Por qué tempranero? Y me venías mal acostumbrando. Ah, no, hoy llegué temprano al estudio, me encendí el aire acondicionado. ¿Te encendiste un mate también? Encendí un mate tibión, diría, que es un término medio entre el mate y el tereré, el que es lo que estoy tomando yo ahora mismo. Medio Alberto Fernández el mate, digamos, ¿no? No, esto es un poco más caliente. Ok. Y aquí estamos para arrancar la retaguardia. Estos dos periodistas que... porque antes no éramos dos periodistas. Te lo discuto. Periodistas así de título en mano, éramos uno solo. Un periodista y un periodista deportivo. Sería. Ahora sería un periodista y un periodista deportivo. Te agarré ahí, ¿eh? Y la gente se preguntará, ¿quién es el periodista deportivo de los dos? Yo. Y ahí aparecen las sorpresas. Exacto. ¿Y quién es el periodista de los dos? Yo. Mira. Al parecer. Sí. Sin título todavía, porque la fiesta es la semana que viene. El 22 me entregan el diploma, pero sí, recibido. Bien. Muy bien. Muy felicitaciones. Bien. Ha sido un arduo trabajo. Te hemos visto sufrir mucho para llegar a este final del camino. ¿Sí? Que es a la vez un comienzo. ¿Mucho sufrí? Más o menos. Bueno, felicitaciones, en serio. Gracias. Por ese cierre de carrera. Nosotros aquí pensamos que la comunicación popular no necesariamente tiene que estar hecha por periodistas. Lo importante es que sean voces que representen algo o a alguien más que la persona que está hablando, aún siendo periodistas. Pero también creemos que la formación para ser mejores está buena. No hay que tomar todo lo que llega desde la academia, pero algunas cosas sí. Así que te hemos visto crecer periodísticamente en estos 3 años de estudio, así que seguramente lo que viene por delante es el más duro de los aprendizajes, que es el estar a full laburando por lo menos la parte que te toque aquí en la retaguardia. Bien, así será entonces. Bueno, ¿qué tenemos para el programa de hoy? Vamos a estar, me pregunto y me respondo yo mismo, porque quiero decir que vamos a estar en un ratito charlando con una de las personas que motorizó el juicio por la masacre de Wilde. Raquel Gazzaniego es la esposa de Edgardo Cicutín, una de las 4 víctimas que iban en autos por Wilde y que la brigada de Lanús acribilló a balazos de manera increíble. Las fotos de la época, esto ocurrió en 1994, si no las viste, googleá masacre de Wilde y te vas a encontrar con cómo quedaron los coches y hasta vas a encontrar las fotos de algunos cuerpos en el piso. Vamos a mandar mejor a la gente a que busque esas crónicas impresionantes que viene haciendo Carlos Rodríguez en la cobertura para la Retaguardia. Por supuesto que iba a hacer eso, pero también quería decir que, bueno, las publicamos nosotros también en las crónicas, 270 disparos hubo en aquella jornada en la que fueron asesinadas 4 personas. Como bien decía Pedro, el juicio nos lo está contando Carlos Rodríguez y, bueno, con sus crónicas de principio al fin, nos queda una por subir, previa, y una que será la del después del 19 de diciembre, la fecha en la que se va a llevar adelante esta lectura del veredicto en Lomas de Zamora. Así que bueno, en un rato estaremos charlando con Raquel Gazzaniego a ver cómo está esperando este momento tan ansiado, ¿no? Que todo indica podría ser de justicia. Vamos a usar el condicional siempre que hablamos de justicia. Y tuvimos Marcha de la Resistencia, ¿no? Como todos los años, las madres de Plaza de Mayo de la Línea Fundadora estuvieron ahí en la plaza y hubo una jornada muy muy linda con gente, con algunas mesas ahí de charla muy interesantes. Sí. Así que vamos a poder reflejar un poquito de lo que fue esa jornada en el programa de hoy, ¿no? Muchísimo calor, muchísima gente. Las madres de la Línea Fundadora, 5 precisamente, más precisamente, eligieron estar allí al 3 durante toda la jornada. Elia Espen, Mirta Baravalle y Nora Cortiñas, y 2 que llegaron un poco más tarde. Y que se quedaron un ratito, pero que de todas maneras aportaron con su presencia a esta cuarentésima segunda marcha de la resistencia. ¿Sabes qué me pasó además? A mí lo que me pasa en realidad no es con el 41-42, sino que es con el 42 y 46 años. Entonces ahí, claro, es como... Ahí me agarra la laguna. Sí. Entre el 24 de marzo, que es una cantidad de años, el golpe de Estado, el abril que se hace la primera marcha de las madres, que es otra cantidad de años, y esta marcha de la resistencia que comenzó en 1981, que es otra cantidad de años, nos hacemos lío en general, yo por lo menos. 42 años han pasado de la primera marcha de la resistencia, en la que las madres pasaron 24 horas en la plaza. De allí en adelante, muchos años más siguieron 24 horas en la plaza para pedir por sus hijos, por sus hijas, por sus nietos, por sus nietas, para saber qué pasó y para pedir justicia. Bueno, de a poco, en los últimos años, fueron abriéndose también a otras historias, y de allí vamos a escuchar a una mamá, Natalia se llama, que es la mamá de una niña que se llama Milagros, que es otra niña víctima de abuso sexual intrafamiliar en la infancia. Ella contó, acabamos de publicar una nota escrita por Gabriela Suárez López y con ilustración de Chechu Rodríguez, que cuenta la historia, pero si no, la vas a escuchar a la misma Natalia contar en la Plaza de Mayo, con Raquel Diesenfeld al lado, en una charla que llevó adelante Paula Lorenzo, coordinó Paula Lorenzo de la tribu. La vas a escuchar contar la historia suya y la de su hija, y vas a ver todas las vueltas que tienen que dar cuando tienen que denunciar este tipo de situaciones ante la justicia y esperar justicia, porque el problema no es denunciar, el problema es que la justicia tarda mucho en llegar, da muchas vueltas, y las vueltas no siempre son para el lado que uno quisiera. De allí vamos a escuchar también en el parate musical a Malena D'Alessio, que estuvo presente, que cerró la noche musical cantando un par de sus canciones, y en esta que vamos a escuchar tiene un coro súper recontra especial. Quédate a escucharlo porque te vas a sorprender. Mira quién canta. Sería. Solo voy a decir una cosa. Tenía un pañuelo blanco en su cabeza. Ahora, ¿quién será? ¿Cuál será de las madres? No es tan difícil tampoco saberlo, pero esperá y escuchala a Malena con esa compañía especial. Hicimos transmisión, todos esos sonidos son de la transmisión que venimos compartiendo año tras año con nuestros queridos compañeros y compañeras de la colectiva, de FM La Tribu y de Canal Abierto. Va a haber más material. Todavía no subimos las notas de Natalia, las fotos de Natalia Bernades. Natalio. Bueno, vos me entendiste. Las fotos de Nati todavía no las subimos, las vamos a subir hoy, creo. Depende de los editores de la página. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. El 10 de enero de 1994, un operativo de la Brigada de Investigaciones de Lanús asesinó a 4 personas, una quinta sobrevivió de casualidad, podría decirse, y ha sido testimoniante en esta causa. Esto ocurrió en las calles de Wilde a plena luz del día, al mediodía. Realizaron, como te decía antes, cerca de 270 disparos contra 2 autos. Obviamente, la primera explicación policial fue que era un operativo en prevención del delito contra un grupo armado. Te imaginarás, no es nada que no hayamos escuchado otras veces. Decían que habían asaltado un banco y que se habían enfrentado a los tiros. Después, de a poco, se fue conociendo la historia de las personas que fueron asesinadas allí. Por ejemplo, la de Edgardo Cicutín, que era un vendedor de libros que iba en su Dodge 1500. El juicio ha develado que posiblemente hubieran querido asesinar a gente que iba en otro Dodge 1500. Y también la persona que iba a su lado, que es el único sobreviviente, es Claudio Díaz, era un compañero de trabajo. Desde allí empezamos a ver una persona que empezó a laburar por justicia. Dijimos 1994, tuvo un juicio allí anulado después por la justicia, y recién el 17 de octubre de este año, es decir, 28 años después, pudo conseguir un juicio que parecería ser justo. Vamos a ver qué sucede el 19 de diciembre cuando se lea el veredicto. Esa persona que se puso al hombro la causa, la querella de la causa, es Raquel Gazzanego, es la viuda de Edgardo Cicutín y está aquí para charlar con nosotros en el aire de La Retaguardia. Bienvenida, Raquel. Fernando Tevele aquí junto a Pedro Ramírez Otero para charlar con vos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fernando? Hola, Pedro. Bien, aquí estamos, expectantes. Lo que sí, en el relato me queda ahí colgada que en realidad nunca hubo un juicio. No hubo un juicio que se anuló. Hubieron, a partir de un juez y la Cámara de Lomas de Zamora, sobreseimientos que después convirtieron en primero provisorios y después convirtieron en definitivos. Pero jamás ahí va. Se hizo un juicio Va. Salvo este que se está celebrando desde el 17 de octubre, ¿no? Sí, ya ni me acuerdo, me parece una eternidad. Me parece una eternidad. Para mí empezó en agosto, que fue el día que pusieron la fecha, el 5 de agosto. Claro. Empezó mi historia más expectante. Uh-huh. ¿Sí? Que fue el día que pusieron la fecha de juicio. Entonces, cierto, el 17 de octubre fue el día que se comenzó. Bueno, sí, como vos lo decías, ya pronto a cumplir los 29 años. Ahora el lunes que viene se va a saber el veredicto de un tribunal que está conformado por tres jueces, tres hombres perfectamente imperfectos, como todas las personas, que van a tener que decir qué es lo que ellos interpretaron de lo que se dijo durante el juicio. Uh-huh. A mi entender, creo que uno de los datos más notables fueron, uno, el alegato de Marcos Ariel Rodríguez, cuando en su historia, que él relata, que claro, hay que destacar que ellos no están obligados a decir la verdad, comenta que ese 10 de enero fue en visita a la Brigada de Lanús, después de venir de la superintendencia desde La Plata, para ver cómo podía arreglar su pase a disponibilidad, con la intención de hablar con Juan José Rivelli, para ver cómo arreglaban los tantos, y como no estaba Juan José Rivelli porque estaba de vacaciones, se fue para la casa, previo compró cigarrillos en el kiosco de la esquina de la brigada, se tomó el colectivo y se fue para la casa. Y en el viaje a la casa lo llaman al celular. Dato curiosísimo. Uh-huh. En el 94, un oficial que estaba en disponibilidad tenía celular. ¿Quién tenía celular en el 94? Lo llaman en el 94 a un celular que supuestamente en aquel momento era un soberano ladrillo, para decirle que se rajara porque iban a quemar a toda la familia. Dato anecdótico. Y el otro dato que a mí me llamó la atención también fue el de Gómez, otro de los imputados que, insisto, no están obligados a jurar, a decir la verdad. Yo creo que ahí metió la gamba, porque al tribunal les dijo, y a todos los presentes, cuando ustedes se equivocan al escribir, pueden borrar. Nosotros nos equivocamos y cometemos un delito. O sea, él mismo dijo que cometieron un delito. Claro. Lo confirmó. Uh-huh. Más allá de todas las barrabasadas que se escucharon por parte de los abogados defensores, tanto sea Liliana Martínez, Fernández, Ubeira, Leira e incluso Vázquez, hablaron de aberración jurídica, hablaron de que esto no era un juicio, sino era no revancha, como es que le dijo la Vázquez, una venganza. Uh-huh. Una venganza. Yo no sé qué es lo que interpretan como escándalo jurídico una causa que lleva 29 años. Bueno, es un escándalo jurídico, pero por otras razones. Claro, pero, o sea, no es un escándalo jurídico celebrar un juicio. No, pero que tarde 28 años. Es un escándalo jurídico que pase tanto tiempo sin haberse celebrado. Claro. Cuando ellos mismos dijeron que había sido un error. cuando quedó comprobado que las armas que tenía el Peugeot 505 estaban inutilizables. Entonces, que era no era un juicio, sino que era una cuestión arqueológica, dijo Ubeira. A ver, Ubeira es uno de los dos abogados que tiene uno de los imputados, el imputado Galenga. Y además es el más reconocible que por este juicio, por haber sido el abogado de Cristina en la causa Vialidad, ¿no? No sé si es el de Vialidad, el de los copitos, no sé, y aparte porque es súper mediático. Uh-huh. Pero, o sea, eso son 5 guita aparte, porque todos los abogados tienen el derecho de representar a quien se les presente y tengan ganas de representar. Creo que no por eso sí, tiene que tildarlo de nada. No creo que tu abogado, por ejemplo, Ciro Aniquiárico, que además representa a la Secretaría de Derechos Humanos en Juicios de Lesa Humanidad, no creo que defienda policías. No, creo que te equivocas. Ah, mira. Porque sí ha defendido policías, pero no en causas como estas. Bueno, más, claro, sí, me refería. Claro, o sea, uno tiene que... O sea, todos los abogados tienen derecho a representar a quien se les cante. Derecho, sí, tienen derecho a elegir qué caso toman y qué caso no toman. Claro, el tema es... Y nosotros a juzgarlos por eso. ¿Cuáles son los valores que tiene la persona que ejerce la profesión para defender a la persona que vaya a defender? Exacto. Ciro es una persona realmente con muchos valores. Entonces, sí ha representado a algún que otro policía, pero no en causas de estas, en donde se lo juzga por un fusilamiento, por un asesinato, por hechos delictivos. Son 5 guita aparte. Raquel, estamos charlando con Raquel Gazzaniego a propósito del juicio por la masacre de Wilde, que llega a su final el 19 de diciembre. Ella es la esposa de una de las víctimas, de Edgardo Cicutín. Nombraste por allí otro nombre reconocible, que es el de Juan José Rivelli, que no está entre los imputados, pero que era el jefe de la brigada de Lanús, que llevó adelante este crimen, estos crímenes. Tomo algunas cosas de una de las notas que nos fue entregando Carlos Rodríguez a través de sus ojos. Estamos viendo este juicio a través de su escritura, estamos compartiendo este juicio con la gente a través de La Retaguardia, junto a Radio Presentes. Sí, un capo absoluto, y para nosotros como medio comunitario es un orgullo y un honor contar con una pluma tan distinguida del periodismo para este juicio en particular, que es su primera colaboración con La Retaguardia, así que estamos muy felices de poder seguir el juicio a través suyo. Ojalá que estemos felices por el final. Él nos contaba en alguna de las notas que se había podido comprobar en la instrucción que 12 policías habían disparado. Esto es una nota de las primeras, de las de antes del juicio. Vos decime si algún dato cambió durante el juicio. Que los que llegaron a juicio son Roberto Mantel y Eduardo Gómez, que eran comisarios, los oficiales Osvaldo Lorenzón, Julio Gato y Marcelo Valenga, el subteniente Pablo Dudek y el cabo Marcos Ariel Rodríguez, que estuvo 10 años fugado en Córdoba haciendo negocios con Oscar Ruggeri. 20 años fugado en Córdoba haciendo negocios como si nada, digamos, no estaba escondiéndose porque nadie, no había mucha gente buscándolo. La gente que lo buscaba, como Raquel, bueno, finalmente lo terminan encontrando a través del padrón electoral, ¿no? Sí, a ver. Y me faltan un par de los imputados: Marciano González, que sufrió un ACV y no está en el juicio, y 3 que se murieron impunes: Hugo Reyes, César Córdoba y Carlos Saladino. Exacto. Bien. Sí. Bien. No, o sea, no podría corroborar en este momento los cargos que tenían en aquel momento, en el 94, pero sí los nombres. Bien. Sí, a Marcos Ariel Rodríguez, más allá de tener búsqueda de paradero y búsqueda a través de la Interpol con ofrecimiento de recompensa por el Ministerio de Justicia, nadie lo buscó. Y digo nadie lo buscó, no que lo encontró. Nadie lo buscó porque supuestamente aquellas personas que están en situación de búsqueda de paradero en los padrones, en las sábanas, en las elecciones, durante las elecciones, vos vas a una mesa como fiscal y en la sábana que te dan tiene que haber un llamado, un asterisco que te determine que tal o cual persona es buscada por la justicia para ser detenida en el momento del comicio. Bueno, Marcos Ariel Rodríguez, durante muchísimos años que yo he ido a los comicios, que se cada vez que se celebraban, a Tigre, nunca tenía un llamado ninguna de las sábanas. Ni la de fiscal, que yo iba por un partido para poder estar ahí, ni la del presidente de mesa. O sea, puro bla bla que lo buscaban. Cuando hace el cambio de domicilio, yo ya no puedo volver a ir al a cada vez que se hacía un acto eleccionario, porque estaba en Córdoba. Claro. Yo ya no podía pasar de jurisdicción. De hecho, ya las leyes cambiaron. Antes yo sí hubiese podido ir, pero en el momento que hizo el cambio de domicilio, no. Pero resulta que estaba el juez Villamayor, entonces no teníamos a quién decirle que efectivamente había hecho cambio de domicilio y que se encontraba en Córdoba. De hecho, el cambio de domicilio que él había hecho se había hecho a Carlos Paz. Un día, en el para principios del 2014, me llaman por teléfono del juzgado número 8 de garantías de Lomas de Zamora, que el juez Vitale quería hablar conmigo. Bueno, me fui a hablar con el juez Vitale. Y me preguntó a ver si yo tenía novedades, si sabía algo. Y la verdad que no confiaba en nadie, no confiaba en nadie. Hasta que al final el juez Vitale me demostró su humanidad y su buena disposición para hacer el trabajo como corresponde. De hecho, habían tenido detenida ya a una persona porque habían estado por la ciudad de Córdoba, por la provincia de Córdoba, buscando, detuvieron a una persona, la tuvieron incomunicada y todo, en camino a las Altas Cumbres. Le paso la dirección que yo tenía. Es más, nosotros con otro de mis abogados hicimos un laburo de buscar incluso dónde recibía los resúmenes de la tarjeta de crédito. O sea, hicimos todo un laburo. ¿Qué? Todo eso se lo llevamos al juez Vitale, y gracias a todo eso y la disposición por hacer bien el trabajo del juez, de Gabriel Vitale, lo pudieron apresar en agosto del 2014. Raquel, perdón, acá Pedro te saluda. Sí, Pedro. Pienso en este recorrido que hiciste durante tantos años para llevarlos frente a la justicia, a los responsables, y en la cantidad de años que pasaron, ¿no? Y quería preguntarte, ¿qué expectativas tenés para este 19 de diciembre cuando se dará a conocer el veredicto? ¿Y cómo lo vivís en este momento? Las expectativas no las puedo describir porque es un montón de emociones, de sensaciones, de pensamientos que se me chocan. La única cosa que podría expresar es expectativa. Y ahí le pongo un signo grandísimo de interrogación. ¿Por qué? Porque justamente digo, son tres personas perfectamente imperfectas, las que tienen que determinar qué es lo que va a pasar. Todos estos años lo único que quería, quiero y quise es llegar a un juicio, porque considero que es la única forma de poder sentir el deber cumplido. Deber cumplido que no solamente me lo propuse, creo que todos los que hemos pasado por algo así similar, se lo prometimos al muerto, al lado del cajón mirándolo, y además es algo que se lo prometí a mis hijos y se lo sigo prometiendo, y con ello me comprometo con mis nietos. El 19 de diciembre sí sé que no se termina esta lucha, porque sea cual fuere el resultado, sea cual fuere el veredicto, y esperemos sentencia, que se pueda determinar la sentencia, porque está el veredicto, los fundamentos y la sentencia. Esperemos que todo se dé esa misma, ese mismo día, esa misma tarde. Raquel, entonces, sí. pero discúlpame, perdón. Sea cual fuere lo que determinen estos, estas tres personas perfectamente imperfectas, cualquiera de las partes que no esté conforme va a apelar. Entonces esto es una pelea que todavía no termina. Eso sí lo tengo claro. Uh-huh. La última pregunta que queríamos hacerte tiene que ver con los hechos de aquel mediodía. Que si vos tuvieras que contar hoy lo que pasó ese día, ¿por qué los policías hicieron lo que hicieron? Y va con una pregunta siguiente también para que conteste las dos juntas, que es si esto que nos vas a contar era algo que ya sabías o que algún dato esencial de este juicio te ayudó a reforzar o a encontrar esta, esta que es tu verdad, más allá de lo que diga la justicia. El 19. En todos estos años, lo que llegamos a descubrir es que tanto la Brigada de Lanús como infinita cantidad de policías, brigadas, comisarías, dependencias policiales, desde el cargo más bajo hasta el cargo más alto, eran delincuentes uniformados. Por tanto, apañando a, o mejor dicho, queriendo aleccionar a delincuentes para con los que trabajaban, se sucede la masacre de Wilde, como la masacre de Andreani, como tantísimos otros fusilamientos que se sucedieron en todos los años y se siguen sucediendo a manos de la policía. Y cuando digo a manos de la policía, digo a manos de los que gatillan, tanto como los que gatillan, como aquellos que a sabiendas se callan. Porque si bien yo puedo determinar y estoy, soy realmente consciente de que hay policías entre comillas buenos y policías entre comillas malos por cómo ejercen su profesión, sí puedo determinar también que el que entre comillas es bueno calla lo que el que entre comillas malo hace. Y hoy todavía sucede. Y esa connivencia delictiva se da porque hay delincuentes civiles que trabajan con delincuentes uniformados. Y esos delincuentes, tanto los civiles, tanto son civiles que te meten un caño en la puerta de tu casa, como políticos, como jueces, como camaristas. Están todos metidos en la misma bolsa. No sé si respondí la pregunta, las dos preguntas. Sí, sí, sí, claramente, claramente. Y entonces te hago una más para que la gente que no está siguiendo la causa le quede claro. ¿Por qué terminan gatillando contra el auto en el que iba Edgardo? Porque él era un laburante. Porque vos en el relato primero hiciste mención de un Peugeot 505 donde viajaba, que era, cuyo dueño era un remisero, uh-huh, Norberto Corvo, y llevaba a dos ocupantes, a dos pasajeros, Bielsa y Mendoza, delincuentes, uh-huh, y había un Dodge 1500 que se supone, y ahí sí hago mención clara, se supone remis, con dos ocupantes, delincuentes, los tres, porque los tres tenían antecedentes, incluso por portación de arma de guerra y robos, y los policías confunden a ese Dodge 1500, lo confunden con el auto de Claudio, y lo persiguen, y lo matan a Edgardo. Y lo que ha quedado claro es que en el juicio es que los policías de la Brigada de Lanús conocían a estas personas a las que asesinaron, digamos, salvo el caso de Edgardo, ¿no? Es decir, es parte de la prueba de que tenían negocios ilícitos juntos. Vos sabés que hay una particularidad, que es que nosotros en este momento estamos cubriendo dos juicios vinculados a la Brigada de Lanús con asiento en Avellaneda. Una vinculada a la dictadura, hay uno de los juicios que estamos transmitiendo en vivo por nuestro canal de YouTube, vinculado a lo que hicieron como un centro clandestino de detención, tortura y exterminio en la Brigada de Lanús. Y este, que con hechos ocurridos 20 años después, en plena democracia, la misma Brigada de Lanús, con otros personajes, haciendo esto que hicieron en la masacre de Wilde, ¿no? Y si fuéramos a averiguar hoy, seguramente nos encontraríamos con algún caso más actual que el de la masacre de Wilde, ¿no? Un poco esto. No, seguramente, seguramente. Y de hecho, Juan José Rivelli, más allá de que estaba de vacaciones el 10 de enero del 94, fue, y no sé si lo será todavía, dueño de terrenos lindantes, de casas lindantes a la Brigada de Lanús, uh-huh, donde escondían sus botines. Uh-huh. Y no estoy hablando de calzado. No, no, claro. Y es hoy ese lugar, un espacio de memoria vinculada a los delitos cometidos durante el genocidio. Ojalá después de este juicio, cuando la gente visite ese lugar, también le abren de la masacre de Wilde. Sería piola si se consigue justicia el lunes 19. Te mandamos un abrazo grande y gracias por esta extensa charla. Un beso enorme y muchísimas gracias. Acabamos de charlar con Raquel Gazzanego, la esposa de Edgardo Cicutín, una de las cuatro víctimas de la masacre de Wilde. Quiero decir que, bueno, que por un lado que valía la pena esta extensa charla, porque es una causa muy compleja de contar y queríamos darle el tiempo necesario para que Raquel nos ayudara a contar, además de sus sensaciones, lo que pasó aquel mediodía de 1994. Y por otro lado, mi confusión del inicio tiene que ver con la presencia justamente de Rivelli, por si no te suena su apellido. Rivelli, que no está en este juicio, que alguien pidió que lo convocaran como testigo, pero finalmente no fue siquiera testigo en este juicio, era el jefe de la Brigada de Lanús,

y seguramente estás exagerando. Quienes acompañamos estas experiencias sabemos perfectamente lo que es el círculo de silencio alrededor, sabemos perfectamente lo que es la trituradora de carne del Poder Judicial, sabemos perfectamente lo que es dormir con miedo, sabemos perfectamente lo que es mirar a una infancia que tiene miedo y dolor, y sabemos perfectamente lo que cuesta socializar el dolor que nos atraviesa, y por eso vengo acá, porque vengo ante mis referentas, que son las que pudieron socializar el dolor que las atravesaban en algo visceral y hacerlo algo político. Vengo a aprender. Una de las maneras en las que se nos dicen, en este momento ustedes están escuchando a una loca mentirosa y alienadora. Yo sería, para el Poder Judicial, una loca mentirosa alienadora. Una de las maneras en las que se nos silencia, aparte de hacernos invertir nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra vida, nuestra afectividad, y a descreernos sistemáticamente, 113 veces conté la historia. 113 veces, las vengo contando. Una de las maneras es esto. Raquel ya lo dijo todo igual, yo voy a decir solo tres cosas y quiero escuchar ahí también. Una de las maneras de las que Raquel contó todo igual. Pero una de las cosas que dijo Raquel, yo quiero decir tres cosas nada más. Una de las cosas es que eso que se llama síndrome de alienación parental, que agradezco profundamente que el artista que estuvo antes que yo se disculpe y se comprometa públicamente a unirse a nosotras para hacer otra cosa con el error, porque este es el lugar de la reparación. Si no podemos reparar en la Plaza de Mayo, no podemos reparar nunca más nada. Eso creo yo. Vamos a reparar, Nora. Vamos a reparar. Bueno, una de las maneras. Ayer escuchábamos parte de la intervención de esta mamá, que hacía referencia cuando escuchás, cuando escuchabas recién que hablaba en tercera persona y que vengo a ocupar el lugar de, bueno, se refería a la mamá de Arcoiris, la niña riojana, en quien habíamos pensado primero para esa mesa y que no pudo asistir porque después de el fallo de la justicia que ordenó llevarla a La Rioja, bueno, ahí están en esa discusión judicial en torno de si Arcoiris tiene que volver obligada por la justicia a La Rioja, la niña riojana que denunció a través de su mamá abusos, de su mamá Delfina. Bueno, Natalia fue muy entre comillas en reemplazo de Delfina, porque en realidad es otra mamá que está pasando por una situación similar. ¿Cuánto dijo? 113 veces pasó por la justicia en diferentes instancias y todavía está ahí con la cuestión de que el juicio no se hace y que además el Ministerio Público Fiscal que es el que tiene que acusar desde el Estado, no acusó en su juicio, con lo que va a ser muy complejo, si se realiza el juicio, llegar a una condena. El acusado, el progenitor de la niña, labura en el mismo lugar que ella, en la Universidad de Lanús. Todas estas cosas tienen que pasar las madres que se animan a ser portavoces de sus niñas y llevan a la justicia estas denuncias tan complejas que se complejizan justamente al entrar a la justicia, porque no deberían ser causas tan complejas. Y que incluso sí, se tienen que enfrentar a esta figura de falso síndrome de alienación parental, que es lo que nombraba recién, que además, ¿no? Como para poder completar un poquito toda esta situación tan, tan difícil de abordar, hay una nota muy interesante en La Retaguardia de Tamara Alfaro Moreno, en su momento, que, que se había incluido al SAP, al síndrome de alienación parental, en un documento de una universidad, si no me equivoco. Uf, qué cansado que estoy, ya llegó esta hora, ¿no? Hoy estamos a ver quién tropieza más. ¿Quién tropieza más? Sí. Exactamente, nos atajamos entre nosotros. Bueno, hay una nota muy interesante de Tamara Alfaro Moreno, que ahora yo mientras tanto la busco mientras anuncias lo que sigue, la busco y después contamos para que puedan ir a buscarla y profundizar, dale, un poquito más sobre el tema, ¿no? Dale, dale, dale. Y también está la invitación, si quieren, para que vean en la transmisión, antes de esta intervención de la Madre Protectora, estuvo Bruno Arias. Bruno Arias en algún momento fue escrachado por haber participado hace 6 años de un acto en el obelisco de padres que se reúnen en un grupo, en una asociación que ha tomado muchas de las maneras de nuestras organizaciones y que dicen que son víctimas de madres locas, esto que decía allí esta mamá que escuchamos recién. Y la verdad es que, invitado a participar de esta marcha de la resistencia, esta madre fue portavoz de muchas otras madres y se produjo allí una suerte de discusión previa. Bruno Arias se decidió que cantara consensuadamente, pero antes hizo una larga intervención contando estos hechos, pidiendo disculpas, poniéndose a disposición de las madres y contando que era el SAP. Me acordé porque vos contabas esto del síndrome de alienación parental que también ella refería. Nada, véanlo, qué sé yo, cada uno sacará sus propias conclusiones, es bastante complejo esto. Hoy vi por primera vez el video en el que Bruno Arias en aquella oportunidad hace 6 años estuvo en el obelisco y no solo cantó, sino que además grabó videos con testimonios de estos padres a sabiendas de que estaban acusados de ser abusadores, algunos de ellos. Pero hubo otras personas cantando, entre ellas estuvo Malena D'Alessio, un cachito, a ver si llegamos de acá al final del programa escuchando a Malena, porque es una canción larga, pero a ver si llegamos a escuchar, porque yo prometí ir a la corista, así que... Un poquito de participación popular, ¿puede ser? Tiene un corito que es muy fácil, que dice algo así como... No duermo, no duermo, yo no duermo. ¿Cómo? No duermo, no duermo, yo no duermo. Con el sonido del tambor, con el sonido del llamador. Voy, voy, voy, voy. Me dirijo a toda mi gente, a la comunidad de mi nación, porque hay algo que mi gente está causando desazón. Por eso es de suma importancia y urgencia solucionarlo, porque así toda mi gente resulta que sola se está destrozando. Los tiempos que estamos pasando son tan duros y malignos que el alma de toda mi gente... No duermo, no duermo, yo no duermo. ¿Cómo dice el coro? Es fácil, a ver. No duermo, no duermo, yo no duermo. Que se escuche, que se escuche. Con el sonido del tambor. ¿Cómo, cómo? Con el sonido del llamador. Número uno, el pueblo ha dictado sus nuevas sanciones. Se solicita al imperio su desalojo de nuestras instalaciones. Expulsado del planeta por unanimidad, por traición a los valores más básicos de esta humanidad. Decreto concreto del soberano, se les prohíbe pisar suelo latinoamericano. La independencia se avecina, díselo a tu vecina, que apague la televisión, solamente le miente y la contamina. Sigo, sigo, ando, ando, buscando las soluciones por la vida, rapeando por eso. Sigo, sigo, ando, ando, y como dice ese coro, dale. No duermo, no duermo, yo no duermo. ¿Cómo dice? Que se escuche. No duermo, no duermo, yo no duermo. Vamos a espabilar, ¿eh? A ver cómo dice. Con el sonido del tambor. Nos acompañan con un poquito de palmas, che. Con el sonido del llamador. Uno más, uno más. ¿Cómo dice el coro? No duermo, no duermo, yo no duermo. Una vez ustedes, que se escuche. No duermo, no duermo, yo no duermo. ¿Cómo, cómo? Con el sonido del tambor. A ver, Norita, ¿cómo dice el coro? No duermo, no duermo. No duermo, no duermo, no duermo. No duermo, no duermo, no duermo. Vamos, una fuerte aplauso para Norita que se cantó todo. Con el sonido del tambor. Qué grosa, qué grosa, qué grosa. Bueno, el próximo de show de Malena D'Alessio no me lo pierdo porque me lo perdí porque tuve que ir a comprar nafta junto a Eugenio Otero para el señor del sonido, muy mal educado el hombre, que se quedó sin nafta, se quedaba sin nafta, y si se quedaba sin nafta nos quedábamos sin Marcha de la Resistencia, y justo esto pasó en el momento de Malena, así que lo vi después a través de el canal de YouTube de La Retaguardia y la transmisión colectiva con los otros medios. Nos vamos. ¿Te parece? Falso síndrome de alienación parental. Busquen en la página web de La Retaguardia. Está la nota de María Eugenia Otero y Tamara Alfaro Moreno sobre un libro que iban a presentar en la UBA. Uh-huh. Y ahí está bastante detallado y bastante claro de qué se trata este falso síndrome. Vayan a buscarlo, vayan a leerlo. Y nosotros... ¿Y el domingo qué pasa? También nos vamos el domingo. ¿Qué pasa el domingo? No hablamos del mundial. El único programa de radio de la historia de la radio. Me agarré, muchacho. Ahora nos volvimos a ilusionar. Chau. ¿Nos vamos? Chau. Nos vamos así, desesperados. Desesperados por el domingo. Y nos acercamos a uno de esos días que vamos a recordar por el resto de nuestras vidas, ¿no? Yo me acuerdo de memoria aquel 29 de junio del 86, y nos va a pasar lo mismo seguramente a tu generación, Pedro, mucho más, con este domingo, con la fecha. ¿Qué fecha es? Domingo 18. 18 de diciembre. Nos va a quedar ahí grabado en nuestras mentes, pase lo que pase en el partido. Me voy porque hiperventilo. Chau. Chau.